cada cosa, no hay confirmaciones de contratos, y eso habla de una conducta por parte de los clubes, una conducta por parte de los representantes realmente buena, siguiendo atentamente este conflicto como partes interesadas, ¿no? Veremos a ver qué depara esta nueva reunión, ojalá se pueda solucionar de alguna manera. Habrá que ver si los jugadores, una vez que termine la reunión, esta asamblea que van a tener en el Hotel de Boca, pueden levantar la medida y ver, seguramente con algún guiño o medio guiño de parte de la dirigencia, ver de qué manera se puede continuar. Nosotros nos vamos a China, porque somos así, somos chinos nosotros también aquí, entonces nos vamos a hablar con Nacho Alessio. ¿Cómo te va, Nacho? ¿Qué decís? Buen día para nosotros, buenas noches para vos. Buenas noches, Javier, acá estamos. La verdad que con un poco ya de sueño, adaptándonos un poco al horario, pero bueno, contento de esta experiencia que estamos viviendo. ¿Hora? Y acá son las 11:10 más o menos, de la noche. Está bien. ¿Y a qué hora se van a dormir habitualmente? Y más o menos hasta ahora, tratamos de cenar temprano, y también lo importante, viste, el tema del horario, respetarlos, no andar durmiendo por dormir, por el tema que a la noche la mayoría nos pasa de que 3, 4 de la mañana nos despertamos y estamos 40 minutos, una hora de vuelta para poder agarrar el sueño, pero bueno, son los cambios más que nada, viste, de lo que es el horario. Nos pasa mucho que a la siesta nos agarra esas ganas de dormir, que son la noche en Argentina. Pero bueno, cuando ya más o menos nos estamos adaptando al cambio, ya tenemos que pegarnos la vuelta. Así que por eso es clave que nosotros no nos adaptemos en estos pocos días que estamos, para poder descansar lo necesario y no andar haciendo esas locuras de estar una noche sin dormir. Claro, claro. ¿Les afectó mucho el tema del jet lag, del cambio horario? Y al principio sí, al principio nos costó un poco, por lo menos los dos, tres primeros días nos costó bastante. Lo que tiene también de que, bueno, los días se hacen bastante largos porque tenemos horarios tempranos para entrenar y después, bueno, la comida son por turno, entonces, bueno, tenemos que cumplir varios horarios y los partidos son a la siesta, así que no tenemos tiempo para dormir una siestita, así que a la noche llegamos casi muy reventados, con ganas ya de cenar y irnos a dormir. Esto está bueno porque hace que podamos pegar derecho las 8 horas que necesitamos. Estamos hablando con Ignacio Nacho Alessio, el nuevo jugador de Ferrocarril Oeste, ex jugador argentino de Junín. Bueno, contame cómo es tu primera experiencia así con la selección mayor, qué sentiste, bueno, cuáles son tus sensaciones, cómo estás compitiendo, qué cosas ves diferentes con respecto a nuestro básquetbol, qué es lo que más te llamó la atención. La verdad que esto es todo muy nuevo para mí, me estoy adaptando a todo esto, que la verdad que me gusta mucho, y obviamente que al pasar los días me da ganas de más. Es un torneo corto donde tenemos mucha información y bueno, tenemos partidos todos los días, y eso hace que, bueno, nuestra concentración la elevemos al máximo para poder ser finos y poder ejecutar lo que el cuerpo técnico nos pide. Eso por un lado, obviamente. Después, jugar con los jugadores que tengo al lado de mi equipo, obviamente que eso nos ayuda, y me ayuda mucho en lo personal, a potenciarme, a poder disfrutar de esto que es lo que más me gusta. Y después también me vino a jugar un torneo con esta característica, como la que es la Copa Stankovic, un torneo que está muy bien organizado, desde todo sentido. Es un torneo que tiene jugadores de muchísimo nivel, con selecciones que van a jugar los Juegos Olímpicos, entonces eso hace que bueno, te puedas rozar con jugadores ya de otro nivel, jugadores de NBA, jugadores que juegan en Europa. Claro. Y la verdad que es algo que, bueno, no lo tenía tan presente, que se me podía llegar a dar, y obviamente que me veo en esta situación y lo disfruto muchísimo. Disfruto estar en el lugar que estoy, disfruto de poder compartir lo que estoy compartiendo día a día con mis compañeros, sin dejar de tener puesta la cabeza, obviamente, en lo que es esto, vestir la camiseta de la selección argentina, todo lo que representa y lo que lleva a tener que tener la cabeza puesta en algo así. Así que, bueno, obviamente disfruto muchísimo de todo esto que que me está pasando en lo personal. Estamos hablando con Nacho Alessio. Independientemente del disfrute que tenés en lo personal y de que es todo nuevo para vos, basquetbolísticamente, ¿cómo te encontraste en estos dos partidos? Digo, por la diferencia física, perdieron con Francia muy ajustado, 64-57, le ganaron a Nigeria un poquito más holgado, 71-49, van ahora con China, mañana. Bueno, quería saber un poquito cómo te sentiste, ¿no? Porque cerca del aro es donde por ahí siempre hay un poco más de diferencia, ¿no? Sí, eso es verdad, tal cual, como vos decís, Fabián. Me pasa de que en la Liga Nacional me puedo jugar en una posición que a lo mejor puedo sacar ventaja, como es a lo mejor cerca del aro, y en el nivel internacional estoy jugando mucho más abierto al aro, tratando de jugar más de frente, abriendo un poco más los espacios para que los grandes puedan jugar un poco mejor. A lo mejor no tenemos la altura que puede llegar a tener Nigeria, que puede llegar a tener China. Entonces, de esa forma tenemos que tratar de encontrar la vuelta como equipo para poder jugar. Claro. Y obviamente yo también estoy conociendo lo que es jugar a nivel internacional y adaptarme a una posición, a lo mejor que en la Liga Nacional no lo hago. Y bueno, me lleva todo un tiempo de adaptación, pero creo que en estos dos partidos pude ubicarme bien dentro del campo de juego, obviamente obedeciendo lo que el cuerpo técnico pide y acomodándome a lo que el equipo estaba necesitando en ese momento. Pero obviamente que sí, es algo totalmente distinto a lo que es la Liga Nacional. Acá los espacios se reducen muchísimo, un paso de más que hagas dentro del campo de juego hace que el compañero no pueda llegar a tomar un tiro o que el rival pueda sacar una ventaja sobre lo que vos hiciste. Pasa mucho todo por lo táctico, así que obviamente que las ventajas se generan desde ese aspecto. Entonces, bueno, obviamente adaptándonos y sobre todo adaptándome a algo y a algo nuevo que no lo tenía, y obviamente que me gusta, porque hay cosas que sigo aprendiendo. Nacho, ¿y te sirve independientemente de lo bueno que es estar en la selección argentina, digo, basquetbolísticamente hablando, ¿te sirve esta experiencia? ¿Le sirve a todos tus compañeros? Obviamente que sí, en lo personal a mí me sirve muchísimo, obviamente que me abre mucho más la cabeza. Por ejemplo, ¿qué cosas? Eso, sumarle cosas a mi juego. Yo no estoy acostumbrado en una temporada tan larga de jugar de cuatro, y acá sí yo en los momentos que me pone en la cancha necesita que haga algo específico, que me haga una cortina, me abra para poder buscar un tiro de frente, para poder generar espacio a los perimetrales o el juego interior. Entonces son todas cosas que voy sumando y aprendiendo para poder sumar a mi juego. Claro. Entonces eso hace que yo pueda elevar mi nivel en el juego general, y obviamente que eso también me lleva a que tengo que seguir laburando otras cosas que a lo mejor no las tenía tan presentes. Pero si bien yo lo laburo durante el año, lo que es el tiro de frente, acá es algo que obviamente pasa más por el juego en el momento que tengo que entrar a la cancha. Me va a quedar una opción, un segundo, y ese tiro lo tengo que tomar. Ese tiro puede ser de que el juego se abra, o si no lo tomo puede ser de que se trabe. Entonces son situaciones en las que obviamente estoy trabajando y tengo que seguir laburando para poder seguir sumando cosas a lo que es mi juego. Claro, y te sorprendió, Silvio, no habías trabajado con él, ¿no? Nunca lo tuve como entrenador. Y la verdad que es un fanático de esto, y como todo fanático y profesional, es una persona en la que uno no para de aprender y sumar cosas en todo sentido, en lo que es en el día a día, en lo que es en el campo de juego, en los entrenamientos, en la cancha. La verdad que es admirable tener una persona así al lado con la que se pueda hablar y entender el básquet tan fácil, porque los conceptos que tiene para poder expresarse son claves para poder entenderlo. ¿Y compañeros, te sorprendió alguno, o ya más o menos tenías a todos y conocías a todos de haber compartido, de haberlos enfrentado? Y mirá, la verdad que a todos los he enfrentado en lo que fue la Liga Nacional. Hay muchos jugadores jóvenes, 18, 19, 20, 21 años, hay mucho futuro. mucho talento, y la verdad que eso es muy positivo para lo que viene. Creo que los chicos lo están entendiendo a lo que se vino, a buscar rodaje, a buscar juego, a buscar calidad, a poder ser más fino, a poder ir creciendo partido a partido, porque esta experiencia que estamos teniendo ahora hay que revalidarla, porque es un torneo importante la Stanković y sería lo más importante que nos vuelvan a invitar, y eso hace que los jugadores puedan repetir esta experiencia y poder seguir adquiriendo experiencia. Entonces es clave, creo, que ellos y todos podamos aprovechar el minuto que tengamos, el momento que tengamos en el campo de juego para poder seguir sumando cosas. Como te decía, los conozco a todos, la verdad que hay mucho talento y creo de que las cosas que están demostrando mis compañeros son las cosas que se ven durante la temporada, gran temporada de varios jugadores como Lucio, como Maxi, como José, el mismo Mauro, bueno, los internos, todos. Creo que el lugar que se ganaron para poder estar acá es mérito del trabajo, es mérito del laburo diario, porque todos se lo merecen. Nacho, te hago la última y ya te largo, así te vas a descansar. ¿Con quién estás en la pieza? Con el Talla, Galici. Ah, bueno, tranquilo, ¿no? Sí, el Talla está tranquilo, está descansando ahora. ¿Quién es ahí el más revoltoso de todos? Terminando de despedirse de la familia para poder irse a dormir. ¿Quién es el más revoltoso de todos? Y tenemos ahí a José Vildosa, que es el alma del equipo, creo que el que nos saca una sonrisa cada rato, pero hay varios. Después tiene Maxi también, la verdad que los pibes, todos muy buena onda, todos bien predispuestos, jodones todos, la verdad que los días se hacen positivos, se hacen llevaderos, porque es un buen grupo. ¿Pudieron conocer algo o no todavía? Hoy fue el único día libre que tuvimos desde que llegamos y salimos a pasear un poco, fuimos a conocer unos mercados de acá para hacer algunas compras, para pasear y conocer un poco los alrededores. Pero bueno, pasa eso, de que el torneo es corto, los tiempos que hay para poder hacer todo se reducen muchísimo, y más o menos con el tiempo de la adaptación de los horarios, ya cuando te empezás a adaptar y el torneo está finalizando, uno tiene que pegar la vuelta. Pero bueno, obviamente uno viene con la cabeza en que hay que poner la cabeza en el torneo. Si se puede conocer y se puede pasear, bienvenido sea. Por suerte hoy en el día libre pudimos pasear y hacer algo como para poder despejar un poco la cabeza después de 3-4 días metidos en lo que es el torneo. Pero bueno, ahora quedan dos partidos más y ya después nos estamos pegando la vuelta. Los chicos creo que tienen la posibilidad, ahí nos dividieron en dos grupos para el regreso. Hay un grupo que sale el 10 a la mañana de vuelta para Argentina, y hay otro grupo que sale el día de la noche. Ese grupo que sale a la noche tiene la posibilidad de ir hasta la muralla a conocerla, así que bueno, están contentos los pibes. ¿Y vos no podés ir a verla? Y yo estoy en el grupo que va primero, así que me la pierdo, pero bueno, tendremos que volver en algún otro momento. En algún otro momento. Y en lo tuyo, en lo personal, ¿te avisaron si termina acá, si te vas a quedar con nosotros, muchachos, a dar una mano? ¿Cómo es? Por el momento no sé nada, nadie me ha comunicado nada. Yo creo que bueno, va a depender de cómo van los entrenamientos allá, de si necesitan gente para que ayude a los entrenamientos, así que creo que cuando termine el torneo podemos llegar a tener alguna novedad de algo en lo personal, y a lo mejor alguno de mis compañeros. Habría que ver cómo va todo. Yo creo que también depende de cómo vaya transcurriendo el torneo. Está muy bien. Nacho, te agradecemos muchísimo el contacto, gracias por estos minutos, lo mejor para vos, para el equipo, ojalá que puedan seguir avanzando, y bueno, a seguir disfrutando y a seguir aprovechando de esta experiencia que es única, ¿no? Porque están en una etapa de selección, en una etapa olímpica, independientemente de los que vayan después a la selección argentina a jugar a Río de Janeiro, pero digo, forman parte de una elite del básquetbol argentino que no es poca cosa, porque representar a Argentina, ya sea en un sudamericano, sea en la Copa Stanković, obviamente que lo mejor sería representarla en un juego olímpico o en un mundial, Pero bueno, es la celeste y blanca y es la selección argentina y siempre está bueno eso. Tal cual Fabián, es así como lo decís vos. Esto es algo increíble. La verdad que es algo por lo que uno trabaja y por lo que pelea, creo, todos los días. Tener la posibilidad de tener el premio de poder estar acá y cuando uno ya está acá, dar el máximo por lo que son los colores de nuestro país. Así que obviamente que contento y disfrutando de todo eso. Te mando un abrazo enorme. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y todos los éxitos. Ahí está, gracias. Nacho Alesio, uno de los integrantes de la selección argentina, una selección argentina que cayó frente a Francia 64-57, que le ganó a Nigeria 71-49, que va a jugar...